sin razón. Pierdo todo el tiempo cuando no te encuentro. Desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. De la mañana, 15 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Para hoy una máxima de 18 en un lunes algo nublado parcialmente y una semana sin lluvias según el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, buenas noticias. Entonces. Buenas noticias. Para poner a lavar la ropa estuvo complicado este fin de semana, una humedad asquerosa. Una 100% humedad hubo. Sí, y se sentían en la piel, un asco tremendo. Pero bueno, esperemos que se mantenga este clima. Se pueden comunicar con nosotros, pueden llamarnos al 2150-7456. También pueden enviarnos sus mensajes de texto y audio al 1550-12-3589. Y se comunican también a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y también en Instagram como @radiográfica893. Y también pueden ingresar a la www.radiográfica.org.ar. Ahí nos escuchan en vivo, por supuesto, siguen la programación vía streaming y también leen toda la información que vamos subiendo cotidianamente. Muchas notas muy interesantes, la verdad, mucha elaboración propia, así que los invitamos a sumarse y a leer. Así es, una página de autor, podríamos decir. Ya. Sí. No estamos solo en la novedad, en la cual además sí estamos. Si quieren las novedades del mundo gremial, político, sindical y de todo tipo, sino también mucho para leer las famosas lecturas de fin de semana. Que son muy buenas. De todo para entender. Esta fuente segura es una sorpresa en medio de la niebla. Este ya ciclo de Gabriel Fernández sobre las novedades, en este caso económicas, para el beneplácito de industriales y trabajadores en los últimos meses. Aunque bueno, hay que tener cautela con el tema pandemia. Un aporte al debate en la reforma judicial, nota de el doctor Mauro Cavalín, conductor de Abramos la Boca. Gran nota, para despejar algunas dudas. Así es. Para el tema judicial, métanse en la gráfica, digamos, fue adelanto qué iba a decir la reforma judicial uh-huh. presentada por Alberto Fernández, no nos equivocamos, y hoy también lo estamos refrendando, y también este aporte para la discusión de nuestro querido Mauro Cavallín. Leila Vitar, aquí presente, autora de Revés para la Derecha Colombiana, las claves para entender la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe. Estuvimos charlando con... Diego Aretz. Con Diego Aretz. Y en punto de partida también estuvo otro compañero charlando uh-huh. Sobre bueno, el panorama colombiano que viene bastante cargadito. Hay otra uh-huh. nota que se llama Líbano, se titula Líbano, más dudas que certezas, una nota de Valeria Rodríguez que un poco se mete en lo que fue esta explosión tremenda uh-huh. en el Líbano y qué hay detrás de todo esto, qué análisis se puede llevar adelante a partir de lo que estamos viendo, ¿no? Tema, obviamente, Hezbollah, bueno, y distintas cosas a tener en cuenta. Así es. Y bueno, también por supuesto también tenemos... historias mundialistas, el clásico Argentina-Alemania, las notas de deportes, también obviamente que trae Carlos Aira, con quien estaremos charlando, si no me equivoco, mañana. Así es. Muy también muy elaboradas, interesantes. Y después el panorama sindical que realizan Lucas Molinari junto a Leonardo Martín, también tiene un diagnóstico muy pero muy acertado respecto de varios temas relacionados al mundo sindical, así que mucho para leer, ¿eh? Así es, el panorama sindical para arrancar la semana, para tener un paneo. Muy linda nota también de ya hace algunos días de Carlos Zaira con Hugo La Madrid, ex jugador racinguista, gran tuitero, gran Hugo La Madrid, uh-huh. del mundo de las redes sociales y hombre ahora de la Secretaría de Prensa de los vecinos de su municipio de Avellaneda. Y estaba presentando, haciendo recorrido, presentando su libro Memorias del Renacido, El Renacido de Hugo La Madrid, este libro que van a poder encontrar, y así charlando con Carlos Zaira, que mañana os estará contando cómo le va hoy a los clubes que están volviendo a las prácticas. Uh-huh. Hubo mucho debate en términos sanitarios, vamos a llamarle, están entrenando en grupos reducidos, en distintos turnos. No han empezado todos los clubes de primera división. Sí. Ha empezado Tigre, que es equipo que milita en la Primera Nacional, pero que por integrar el cuadro de la Copa Libertadores está entrenando. Así que veremos. Hubo varios casos positivos uh-huh. también en la primera división del fútbol argentino. Esperará un poco más el ascenso y el fútbol femenino. El otro día escuchaba a Enio García, uh-huh. hace poquito charlamos con el jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos sí. Aires, ¿no? Que se refirió a esta polémica respecto de los testeos que está llevando adelante AFA. Uh-huh. Él decía que las pruebas serológicas que intentaban implementar no sirven, porque en realidad lo que hacen es buscar los anticuerpos que solamente demuestran un contacto previo con la enfermedad. Sí, que si bien uno puede seguir cursándola y tener anticuerpos porque tiene la enfermedad, también te pueden decir, bueno, que hace bastante ya tuviste la enfermedad y ya no la estás cursando. O sea, ya te curaste. Uh-huh. Sin embargo, te sale que tenés esos anticuerpos. Claro. Lo que dicen es, lo más efectivo en estos casos es la prueba PCR. El famoso testeo que todos conocemos. Es el que sirve para el diagnóstico, pero puede haber una concentración tan baja que no la detecte. Los testeos nunca fueron usados para controlar una pandemia, sino que es una herramienta para saber qué virus circula comunitariamente. Claro. Así que vamos a ver cómo se adapta AFA al protocolo sanitario y qué tipo de testeos tiene que comprar para realizarla a los jugadores. Sí, esta semana va a ser clave, digamos, para el deporte en general, obviamente para el fútbol en particular, pero sobre todo porque marca una pauta. Si esta semana, con estos contagios que se detectaron, se detectan más contagios por la vuelta de los entrenamientos, primero que va a tener que volver hacia atrás y decir, bueno, muchachos, evidentemente no podemos uh-huh. estar entrenando. Y asimismo, si sale bien, todos los deportes y actividades al aire libre van a decir, bueno, esto da la pauta de que si se puede, volvamos todos. Claro. Es un riesgo el que tomó AFA, el que tomó el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deporte. A ver, llegó, digamos, tuvo un, vamos a llamarle, un premio mayor al que esperaba la AFA, porque fue buscando a una reunión que le digan, bueno, dentro de algunas semanas, y dijeron, no, el 10 ya arranca. Claro, fueron un día buscando para el otro. Bronce y encontraron oro. Claro. Más o menos. Matías Lamens, que como siempre decimos, Tapi habla más con el Ministro de Salud que con el Ministro de Deportes, uh-huh. Llegó ahí junto a Magdalena Sánchez y dijeron, bueno, esto tiene que empezar el 10, el fútbol femenino también, desconociendo muchas realidades. No sé si, a ver, desconociendo, haciendo caso omiso claro. a su conocimiento sobre distintas realidades del fútbol argentino. Pero bueno, lo cierto es que mucha gente lo pedía, los jugadores lo pedían, a todos nos esperanza un poquito, si bien no tenemos cerca la competición de la Liga de Fútbol Profesional. Sí tenemos a la Copa Libertadores, pero ya hay muchos clubes, países, federaciones que han dicho la Copa Libertadores debería postergarse, uh-huh. no están dadas las condiciones a nivel continental. Por lo pronto hay ya más de casi 10 contagiados en el fútbol argentino y se siguen haciendo algunos test, es decir, habrá que tener mucha cautela. Y para septiembre esperaremos también los testeos para las categorías de ascenso y no me atrevo a decir el fútbol femenino, uh-huh. que me parece que vamos a tener que esperar un poquito más todavía para que empiece a entrenar. Sí. Pero todo eso mañana Carlos Aira contará con todas las novedades. Exacto. Escuchamos a Mimi Maura, 11:26. En mi soledad, la cara brillante del mar. Desvanece la memoria del tiempo, una inmensa oscuridad de mí nunca se irá. Viento en las casas y sola con mi suerte, me duermo y me despierto. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar. CESO en Cuba ya articula con 30 emprendimientos de diversos rubros y el Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Para más información, búscanos en Instagram y Facebook. CESO en Cuba. CESO en Cuba. Por una economía al servicio de quienes la construimos.